La música de los 80 suena en My Rock Playlist. Los alternoventas también suenan en My Rock Playlist. Y la música del nuevo millennium también hace parte de My Rock Playlist. My Rock Playlist también es metal. Esta es la reseña histórica radioactiva, emisora rock de Colombia, parte 2, en Mi Rock Playlist. Mi Rock, 1996. En abril de 1996, el rating de la mañana en radioactiva se incrementó con el matutino La Tele, que era presentado por Martín de Francisco, Santiago Moure, El Cerdo y Doña Anciana, quienes revolucionaron el estilo de hacer morning shows gracias a sus secciones. Top 5, fracasamos otra vez, idiota Clara y talento en Colombia. Finalmente, La Tele sale del aire en mayo de 1997 cuando su equipo humano no llega a un acuerdo económico con Caracol. Los adolescentes Rogers con sus patines en línea y las niñas Grunge con sus tatuajes, piercing, cabellos teñidos, blue jeans y tenis, se ven identificados con la música de Radioactiva, que durante 1996 difundió canciones como Stick Around the Four Feathers, Ironic de Alanis Morissette, Viva Babi de Stone Temple Pilots, Brainstew de Green Day, Wonder Why You Don't Look Back in Anger de Oasis, County Blue Cars de Disuayas, Until It Sleeps de Metallica, In 10 Minutos Time de Space O, Pepper de Butole Surfers. Siendo el fenómeno musical de 1996 los Smashing Pumpkins con sus éxitos. Bullet With Flea Butterfly Wings, 1979 y Tonit. Para 1996, Radioactiva reforzaba su equipo humano con la llegada de Juan David Botero y Gabriel Posada, quien venía de trabajar en Radioactiva, Pereira. Iba. We'll be right back. 1997. Al iniciarse 1997, Santiago Río se retira de la emisora para ser reemplazado por Gabriel Posada, quien se inclinó por canciones como Beautiful People de Marilyn Manson, Ready to Go de República, Down de 311, I Primero Want the Offspring, One Adlit de Wildflowers, Semi Charlife de Tira de Yevlin, y las bandas británicas no se quedan atrás. Depeche Mode con It's No Good, Blur con Sondos, Radiohead con Karma Police, Chumbawamba con Tutumpin, Monaco con What Domingo You Want From Me, Oasis con The Joke No What I Mean, y Jamiroquai con Cosmic Girl y Virtual Insanity. En septiembre del 97, las 16 radioactivas en Colombia se enlazan vía satélite las 24 horas del día con su filial en Bogotá bajo el lema El Planeta Rock. Para ello se le asignó a Santiago Ríos la dirección nacional. Para este proyecto radial se llevó a Bogotá las voces de José Fernando Roldán y Gabriel Posada, quienes se unieron al talento de Andrés Nieto y Alberto Marchena. El problema de este cambio fue que Caracol no sabía que la segmentación funcionaba por zonas geográficas y lo que hizo fue tomar Radioactiva por igual dosis de rock para todas las ciudades de Colombia, sabiendo que la audiencia rockera de la costa atlántica es muy poca con relación a la cantidad de costeños inclinados por los vallenatos, y lo mismo sucedió en Cali, donde la salsa manda la parada frente a otros ritmos como el rock. We'll be right back. Estás escuchando Reseña Histórica Radioactiva El Planeta Rock Parte 2 en mi Rock Playlist. Rock Playlist. 1998, con el fracaso Radioactiva vía satélite para toda Colombia, se produjo un nuevo proceso en octubre del 98, cuando Radioactiva volvía a producir su programación desde Medellín. Para ello, Gabriel Posada continuó con la propuesta musical de rock, pero decidió mejorarla. En primer lugar, se contrató a dos jóvenes gomosos del rock y con ganas de aprender sobre radio, como Gustavo Blanco, con sus ideas creativas, y Román González, el loco de la emisora. En segundo lugar, Gabriel empezó a jugar el pellejo con canciones más agresivas, como Fight the Limp Bizkit, Got the Life de Korn, Beautiful Disaster de 311, Celebrity Skin de Ole, Pretty Flea de Offspring, The Dope Show con Marilyn Manson, Flea Away de Lenny Kravitz, entre otros éxitos. En tercer lugar, reforzó su programación musical con el matutino El Gallo, realizado por los integrantes de Zape Pelele, que proponían a diario un tema irreverente para tratar con la audiencia. Y los viernes y sábados entre las 8 a 10 p.m. se pensó en los oyentes desparchados para participar en Al Aire, para hablar sobre temas de sexo. Sobre temas de... And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. En 1999. El matutino más sintonizado en Medellín era El Gallo. El Gallo comenzaba a cacarear a las 6 de la mañana cuando muchos jóvenes se despertaban y se preparaban para asistir de nuevo al colegio o, con acento, la universidad. El programa Almohadilla 2 del FM, como se hacían denominar, iniciaban en cada hora de sus tres diarias con el promo cantado. Cuando el día es gris, la montaña azul, dentro de mi radio, se escucha una luz, y aunque sea ciega, siento el resplandor, quiero oír la radio, quiero oír su voz. Los antecedentes radiales del programa se remontan hacia el año 1995, cuando Santiago Ríos, director por aquella época de Radio Activa, decide darle la oportunidad a los integrantes de la revista de humor Zapepelele para que realicen breves supositorios humorísticos de 3 minutos para el matutino La Locomotora. Dicho espacio fue reemplazado en 1998 por El Gallo, con la participación en vivo de los integrantes de los Pelele. El programa de Radio Activa 90.9 FM era realizado por Andrés Vargas, Diego Cardona y Diego Peña, integrantes de Zapepelele, junto con ellos está la coordinación Gabriel Posada. Ese matutino incluía rock alternativo del momento combinado con algunas notas de farándula y secciones, como los titulares del día presentados por Jacqueline Lara y los deportes a cargo de Luis Fernando Gómez y Carlos de la Osa. El Gallo giraba en torno a un tema central, que era tomado como el día especial que se celebraba diariamente y que era inventado por los mismos integrantes del programa. Los jóvenes oyentes se encargaban de llamar a la emisora para opinar sobre dicho día y colaborar con el show OE. Debido a la poca publicidad del programa, se tuvo que rellenar con pauta comercial inventada, como accesorios para grilla y la campaña Use Machete. El Gallo creó su propio lenguaje, gracias a palabras como teclas, senos, minto, pene, hediondo, feo, hacer la vuelta, hacer el amor, pendiolo, idiota, mofle, gorda, siendo significados que fácilmente eran identificables por la joven audiencia. Cualquiera estaba yo en el San Alejo, loleando y mercando, pero algo entre las piernas me tenía inquieto. ¡Qué vaina! No puede ser, pero algo sucedió con mi suerte esta vez. Soy la voz de tu conciencia, yo te dije que no jugaras demasiado con él. Por tanto acariciarlo, se me cayó. Seguir siendo iguales, te extraño, me falta. ¿Será que hoy no tiene sentido que yo viva si tú no estás más ahí? Aún no puedo entender qué pudo suceder. ¿Cómo puede ser tan terco? Yo te dije que no jugaras tanto con él. Por andar de necio, se me cayó. difícil sin vivir. Mil Radioactiva realiza el reality radial Se Busca Disc Jockey, donde se hizo una convocatoria de jóvenes que deseaban trabajar con la emisora. Finalmente los elegidos fueron Nicolás Velázquez y Carolina Dávila, ambos no cuajaron con la emisora por lo tanto su paso fue efímero. 90.9 continuó su constante camino con la difusión de canciones hechas por nuevas figuras del rock que hasta ese momento eran desconocidas en Medellín, como Blink 182 con What's Me Age Again y Altes Maltins, System of a Down con Sugar y Orgy con el clásico de New Order Blue Monday. Este trabajo sirvió para que la emisora se encarame al puesto almohadilla 10 de sintonía, según los datos de Centro Nacional de Consultoría, CNC. Estás escuchando Reseña Histórica Radioactiva El Planeta Rock Parte 2 en mi Rock Playlist. En el 2000 se destacaba Juernes de Bares los jueves a las 6 p.m., horas antes de salir a rumbear, se reunían en la cabina de Radioactiva 90.9 FM. Andrés Vargas, Felipe Trujillo y Román González, quienes le armaban planes de rumba a los oyentes en el programa Juernes de Bares, que durante 3 horas, entre comentarios, charlas, música y participación de los oyentes, presentaban las diferentes alternativas de entretenimiento con las que cuenta la ciudad cada fin de semana, como sitios de moda, comidas y cócteles muy especiales. Este programa estaba diseñado para escucharlo mientras uno se organizaba para ir a rumbear. Pues recomendábamos desde cómo ir vestido, qué comer, lo que la gente hace antes de ir y después de salir a rumbear. Nos inventábamos tragos o con acento cócteles finos y los volvíamos más baratos, por ejemplo, al cucaracho le cambiamos el nombre y lo llamábamos Felipe Gutiérrez, y así es como cada 8 días preparamos un trago diferente, decía Andrés Chamorro. El público entre los 14 y los 25 años tenía la posibilidad de expresar sus gustos, aficiones, estilos de farras y todas las anécdotas y descaches que le habían ocurrido en bares o discotecas. El éxito que estaba alcanzando Radio Activa hizo cambiar la mentalidad de los directores de las emisoras. La Superestación y Veracruz comenzaron a desplazar el dance y trance para incorporar poco a poco las tendencias del rock. Lo mismo ocurrió en la Mega, que abandonó el crossover. Al respecto, Mauricio Pérez comenta: "Yo tengo que reconocer que Radio Activa ha sido pieza fundamental para que vuelva el rock a la radio de Medellín, se lo tengo que reconocer. Al que se merece hay que reconocerle las cosas. Hacerle las cosas". Estamos en estos momentos en el stand de Radio Activa, compartiendo en el Festival Internacional Altavoz con la gente de Escena Rock. Desde Radioactiva, el Planeta Rock en Medellín, un abrazo para los colegas. Qué producto tan bacano, está una nota. Y al que esté viendo esto, lo invito a que conozca la revista y a que participe del festival, va a estar una nota. Saludos desde Radioactiva, el Planeta Rock en Medellín, Chamorro en la casa. ...2001 ese caos radial producido entre la Superestación, la Mega y Veracruz para reestructurar su programación musical, fue aprovechada por Radio Activa para avanzar hasta el quinto lugar de sintonía de CNC, gracias a la difusión de éxitos como Between Angels and Insects de Papa Roach, Elevation de U2, Surfacing de Slipknot, Rock Show de Blink 182, Crawling con Linkin Park, Butterfly de Crazy Town, Warning de Green Day, Metro con System of a Down y Clint Eastwood de Gorillaz. Radio Activa contrata a Juan Manuel Ángel, más conocido como Juan Kiss, para cumplir la función de voiceover y así grabar todas las voces de producción de la emisora, logrando tener una acogida entre el público gracias a su voz grave que encajaba con los sonidos del rock. En agosto del 2001, se retira de la emisora Nicolás Velázquez, que le dio la oportunidad a Román González y Juan Felipe Velázquez. Entre los programas aparecidos en el 2001 se destacó Alternoventas y El Culto. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that. Take my money, take my obsession. Revolution in your heart and in your mind to define the conclusion. 2002. En ese año, Gabriel Posada combinó los éxitos de grupos consolidados como System of a Down, Linkin Park y Korn, frente a canciones de grupos nuevos, como Incubus, Sum 41, POD, Static Décimo, Tevines, Quadasi, Tekayin, Boxcar Racer, Teibes, entre otros. Bajo el lema Ataque Aborigen Emisora, incluye en su programación canciones de grupos latinos, como ANIMAL, Resorte, Planeta Rica, La Puta Eléctrica, Hijos de la Criada, Ataque 77, Molotov, Mojiganga, Ultrageno y 20. El éxito de 90.9 no era producto del azar, ni mucho menos un resultado de la noche a la mañana, ha sido un arduo trabajo de más de 7 años continuos posicionado el rock, dándole al oyente una programación con identidad propia, que maneja un equilibrio entre las canciones del momento y los éxitos alternativos de los años 90 segundos. Entre los programas que Radio Activa 90.9 transmitía en 2002, rescatamos Alter 90S. Música sin nostalgia, los nuevos clásicos del rock, lunes a viernes de 10 a 12 del día, sábados y domingos de 2 a 4 p.m. Retro R.O.C.K. Recordando los años 70 segundos y 80 segundos, los verdaderos clásicos del rock, lunes a sábados de 12 del día a 2 p.m. Corrosivo. Para todos los metaleros, el plástico se derrite y el metal prevalece, miércoles desde las 9 de la noche. Juernes de bares. Las actividades para hacer en la ciudad el fin de semana comienza el jueves, jueves de 6 a 9 de la noche. ROCK 20. Con las canciones más solicitadas por los oyentes durante la semana, viernes de 6 a 8 p.m. y domingo de 12 del día a 2 p.m. El culto. Biografía de los artistas del rock, hay fans que lo hacen mejor que los discjockeys, sábados de 11 a 12 del día. La cúpula. Andrés Chamorro presentaba el pasado y presente del rock en español, sábados de 4 a 6 de la tarde. La ventana. Con los protagonistas del nuevo rock, sábados y domingos de 6 a 8 de la tarde. Estás escuchando Reseña Histórica Radioactiva El Planeta Rock Parte 2 en mi Rock Playlist. Rock Playlist. I'm gonna live my life because I wanna. 2003, el equipo humano de Radio Activa integrado por Gabriel Posada, Tata González, Felipe Trujillo, Camilo Soler y Juan Felipe Velázquez no lo recordarán como el mejor año, debido a la cantidad de inconvenientes que tuvo la emisora, entre esos problemas se resalta. En primer lugar, el matutino El Gallo sufrió un cambio de equipo humano al inicio del año con la salida de Juan K.I.S.S., Max Milford y Román González, el primero se encargó de la dirección local de Caracol Estéreo, hasta que cambió por la W. Entretanto, Max era contratado para Energía 97.9 FM, y Román luego hizo parte del reality show del Gran Hermano. El vacío dejado de ellos tres fue llenado por Tata González, Juan Felipe Velázquez y Andrés Cartagena, este último se retira de Veracruz para regresar a Radio Activa. Este nuevo equipo no funcionó correctamente como para hacerle la competencia al matutino, el nuevo matutino, que realizan los Zape Pelele en Veracruz 98.9 FM. En segundo lugar, el pasado 1 grados de julio, el Planeta Rock abandona la frecuencia de los 90.9 para trasladarse a los 99.4 FM, una frecuencia que no le favoreció en nada, porque el sonido que produce no es el mejor, y por si fuera poco. Las frecuencias terminadas en números pares como el .4, es complicado sintonizarlos en los radios digitales de los automóviles y Walkmans, este hecho que causó un bajón en el rating de Radio Activa. Los anteriores dos factores demuestran por qué Radio Activa dejó de ser la favorita entre el público juvenil, quienes ahora disfrutan de otras alternativas sonoras. En agosto del 2003, Juan K.I.S.S. pasa a ser lector de noticias junto con Tata González en la cadena básica de Caracol. Entre tanto, el matutino El Gallo se refuerza con la llegada de las payasadas e irreverencias de Luis Carlos Serna. Clubes. 2004, con las transcripciones del texto de dos de sus promociones, expresa claramente el concepto de Radio Activa. A diario tenemos muy presente que para llegar aquí, hubo que trasegar un largo camino, somos una generación que alcanzó a sobrevivir al trauma del mal gusto. Somos una generación marcada por la angustia de escuchar y ver lo que otros nos dictaban, una generación expuesta a la influencia de Ramoncito, emisora de música americana, Daniela y la compulsiva aptitud del monstruo come galletas o con acento el pato Lucas, pero sobrevivimos. Programamos música para una nueva generación, nos proyectamos sobre la música que evolucionó más allá de la multitud. A diario tenemos muy presente que para llegar aquí, tuvimos que diferenciar la palabra rock de todo lo demás que se disfrazará de rock. Somos Radio Activa, el Planeta Rock en Medellín. Si quieres escuchar rock, el lunes en la noche, el jueves al mediodía, el domingo al amanecer o con acento a cualquier hora, sintoniza 99.4, Radio Activa. Siempre estamos pasando rock las 24 horas del día, todos los días de la semana, todas las semanas del año. Radio Activa todo el tiempo, todo rock. El 13 de febrero del 2004, Radioactiva sufrió un revolcón con la carta de despedida que recibieron Gabriel Posada, Luis Carlos Serna, Andrés Cartagena y Felipe Trujillo. Este hecho produjo un nuevo proceso en la emisora de Caracol que reacomodó fichas, nombrado a Juan Felo Velázquez como director y el regreso de Juan K.I.S.S. al turno normal de la emisora. Ellos junto a Tata González y Camilo Soler tienen el compromiso de sacar adelante el planeta rock a través de la difusión de Rock Ampersand Royal 100%. La música. Ahora, la programación musical de Radioactiva tiene dos novedades, la primera rescatar los nuevos clásicos que en la emisora son manejados bajo la marca Alternoventas, que son aquellas melodías de rock que tuvieron éxito en la década de los 90 segundos y que por diferentes razones ya no sonaban, como por ejemplo, las canciones de grupos como Ole, Better Than Ezra, Three Doors Down, Rammstein, Nine Inch Nails, entre otros. El segundo propósito es recuperar el público femenino que se tenía abandonado para que nuevamente se motive en sintonizar 99.4 FM. Queremos mostrar más el rock lit y darle más oportunidades a las mujeres que sintonicen la emisora. No quiere decir que nos vamos a volver mojigatos ni nos vamos a convertir en la W Radioactiva. Siempre ha tenido las mujeres que les gusta el Rock Ampersand Roy. Por eso vamos a seguir pegando artistas como Alanis Morissette y Avril Lavigne. Aquí no esperen escuchar grupos de coreografías, somos 100% Rock Ampersand Roy, afirma Juan Felo. En el 2004, Radioactiva le bajó la dosis al rock estridente y gritón para darle la oportunidad al rock que se deja oír, ese era el lema. Estás escuchando Reseña Histórica Radioactiva El Planeta Rock Parte 2, en mi Rock Playlist. Drink the water from my hand, contagious as you think I am. Just took my son towards your domain, you can't run it over again. Baby, just las mañanas. En 99.4 el oyente tiene la posibilidad de escuchar mucho rock entre las 6 a 9 am, junto con todas las actividades lúdicas de los colegios y universidades. La irreverencia. Se acabó del todo la irreverencia en la emisora con la salida de Andrés Cartagena y Luis Carlos Serna sumado al fin del matutino El Gallo. Juan Felo es consciente del bajón que han sufrido los morning show en los últimos tiempos, principalmente por el trillamiento de los temas. No es positivo que durante 10 años seguidos sigamos dándole a la juventud lo mismo, el chiste, el peo, la grilla y la moto chiquita. Todo eso por ahora va a ser acabado en Radio Activa, afirma Juan Felo, quien prefiere que las mañanas sean divertidas solo con música, combinándola con la información de las actividades culturales de la ciudad. Vamos a seguir muy vinculados con la movida de los colegios, los bares y teatros de la ciudad. A fines del mes de julio, la emisora realiza la Copa América del Rock, con la participación de 62 reconocidos grupos, quienes se enfrentaron que saber quién era el mejor entre la audiencia. Dicho programa contaba con 3 ediciones diarias, de 10 a 11 am, 3 a 4 pm y 8 a 9 de la noche. La emisora en sus últimos días fue más interactiva con los oyentes que pudieron participar del programa El Duelo, donde se enfrentaban dos grupos y los oyentes elegían el mejor. Otros se inscribieron para el cumpleaños del mes, donde tenían la oportunidad de ser disc jockeys por un día y ganaban varios premios. La dirección. Para muchos fue sorpresivo el nombramiento de Juan Felo como director del Planeta Rock, principalmente por su juventud y la corta carrera radial que tiene. Tenía pensado llegar a la dirección de la emisora, esa era mi meta. Pero tan rápido no, porque teníamos al mando a alguien demasiado bueno como Gabriel Posada. Ya se dio la oportunidad, ahora hay que coger el toro por los cachos y manejar bien el Planeta Rock, explica Juan Felo, quien viene cumpliendo un proceso radial en Caracol desde fines del año 1999, cuando ingresó a la emisora como asistente. Luego le dieron la oportunidad a Juan Felo de hablar al aire, y poco a poco fue aprendiendo del mundo de la radio, hasta que hoy en día está al mando de 99.4 FM. No me da susto ser director, sino que a veces pienso que hay muchas cosas todavía por aprender. El hecho es que todos en la emisora nos ayudemos y empujemos el barquito para el mismo lado, así podemos hacer cosas muy positivas, dice Juan Felo. Al finalizar agosto del 2004, Caracol toma la decisión de pasarle la carta de renuncia a Camilo Soler y Tata González, mientras que Juan Kiss y Juan Felo son reubicados en los 40 principales. La idea era acabar con la emisora en los siguientes días. Fire and the air. goodbye. He's so cold. He will win the world tonight on the angels kneeling to the frozen lights. Feel their hearts, they're cold and white. Estamos en las afueras del concierto más esperado por muchísimos, aunque dicen que será un sábado negro, ¿no? Es un sábado muy azul, ¿no? Alessandro, salúdelo. ¿Cómo vamos? Y aquí está el Antiguo Testamento del Rock. Tampoco. Él es Juan Kiss. Feliz, estoy muy feliz. Vamos a preguntar ayer cuánto valen unas camisetas de Black Sabbath. Muy contento. ¿Qué me iba a imaginar o qué pude haber imaginado yo cuando tenía yo 10 años que conocí esta banda en el año 77 que algún día los iba a ver en vivo? Mire, esto es lo que está pasando afuera. ¿Quién es? ¿Usted es el que está viniendo aquí, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, mucho gusto. Tato Juan de Radioactiva. Juan, ¿cómo estás? ¿Bien? Mucho gusto, amigo. ¿Fanático de Black Sabbath? Sí, desde Caracas. Venimos aquí a camellar y también a vacilar en el concierto. ¿Desde Venezuela? ¿Va a entrar también al concierto? Sí. ¿Desde la boleta y todo? Sí. ¿Desde qué año está oyendo Black Sabbath? Aproximadamente del 95-94. 95-94. ¿Qué tal Bogotá? ¿Cómo le ha ido con las camisetas? Oye, bien, tiene bastante aceptación. ¿Qué? Sí. ¿Qué cuesta una camiseta de Black Sabbath? La estamos dando en 20 mil pesos. 20 mil pesos. ¿Cuál le gusta, Juan? ¿Y las gorras? Las estamos dando a 15 mil pesos, cualquiera que sea. Las gorras 15 mil, camisetas haga el favor, 20 mil. Fílmeme esta tatuada. Qué poder, vea. Qué poder. ¿Cuál es la que más se vende? ¿De qué banda? Oye, actualmente la de Black Sabbath. ¿Y la de Kiss no se vende? Diga que bueno. Sí. Vamos en cámara. Me va a quedar mal, diga, ¡ah, poder! Eso. Está agotada. ¿Cierto? Eres fanático aquí. Sí. Gracias. Ah, no. Ay, claro, le dicen sí. Juan Kiss. A ver, la más bonita me gusta la del Black Sabbath morado, que es la carátula del Master of Reality. Esta es muy bonita, me gusta mucho esa. Pues ahí está. Mándale un saludo a la gente que está viendo Radioactiva hasta ahora. Saludo a la gente Radioactiva y que tienen una chimba de ciudad como es Bogotá. ¡Eso! ¡Grande! Esta sede es su frecuencia a la vallenata, pero vuelve a transmitir de nuevo en 2007 por 88.9 MHz. Al pasar de los años, Radioactiva contó con la participación de varios DJs y en su parrilla de programación emitió variedad de programas como Rock N Royal Night, un espacio lanzado en 2007 que transmitía canciones de rock de los años 80. Doctor Love, programa diseñado para hablar sin pudor y con responsabilidad social de la sexualidad enfocado en las dudas de la audiencia. Se emitía los jueves a partir de las 9 p.m. También estaba presente Retro Rock, una franja al mediodía dedicada a transmitir los mayores éxitos de cada década. En 2009 Radioactiva Medellín cambia nuevamente de frecuencia. En los 88.9 MHz para transmitir Radio Reloj, mientras que Radioactiva es trasladada a la frecuencia 90.3 MHz. A partir de septiembre de 2011 Jonfredy Tato Cepeda se estrena como director de Radioactiva Bogotá. El 1 de marzo de 2017 Radioactiva Medellín se traslada a la frecuencia 102.3 MHz en reemplazo de la vallenata. El 15 de diciembre de ese año, Radioactiva cesó sus emisiones en Medellín, siendo reemplazada por Cubo Radio FM, que emite su programación en simultáneo con la estación en los 88.9 FM hasta finales de febrero de 2018, cuando la frecuencia fue devuelta al Estado. A petición de la audiencia, la emisora regresó a emitir en Medellín el 31 de agosto de 2018 a las 6 p.m. en reemplazo de Cubo Radio FM. Actualmente en 2022 Radioactiva suena en Bogotá y en Medellín de forma separada tanto en el FM como en radioactiva.com. En Medellín suena en los 102.3 FM bajo la dirección de Juan Manuel Ángel, alias Juan Kiz, y con la participación de los DJ. Camilo Andrés Vargas Marulanda, alias El Cheche, Pedro Pablo Cardona, alias Pepe Cardona, Cristian Restrepo, alias El Mapache, Carlos Andrés Restrepo Mora, alias Mora, Mora. Esta es Radioactiva, transmitiendo en los 102.3 FM y en radioactiva.com/Medellín. Radioactiva, una emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Esta fue la reseña histórica Radioactiva, el planeta rock en mi rock playlist. Hasta pronto.